passava de outra esteja e já me cansei. Ella se fue con una lágrima cuando le dijo que decía y que ya no la quería y que no había otra salida. Ella se fue con una lágrima cuando le dijo que decía y que ya no la quería y que no había otra salida. Le dije todo lo que he sufrido por ella, cuánto la adoré. Cuando le dije que su amor era muy poco y no me creía, pues todo el tiempo la pasaba yo tras de ella y ya me cansé. Ella se fue con una lágrima cuando le dijo lo que decía, dije que ya no la quería y que no había otra salida. Ella se fue con una lágrima cuando le dijo lo que decía. Salida.